Y estamos en línea con Eduardo Macaluz, el presidente del bloque del CI. Buen día, los saluda Leonardo Cofré y Carlos Montero desde Cooperativa. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Cómo ve esta situación de diálogo en la cual estamos sometidos intensamente, pasando de un tema a otro, ¿no? La semana pasada estábamos con los sindicalistas a plenos, con los superpoderes ahora, y el diálogo ya hace dos semanas. ¿Cuál es su mirada desde su bloque, desde el CI? Mire, la verdad, siempre en un país hay que atender varias cuestiones a la vez. Ajá. Que se pase de un tema a otro, eso es una decisión editorial de los grandes medios de comunicación, pero uno, mientras los medios pasan a otro tema, nosotros seguimos con los temas que estamos. Es interesante eso que dice, ¿eh? ¿Y se pueden abstraer un poco de la voracidad mediática y de la vorágine que imponen los medios? Y a veces sí, a veces no. Ahora, lo que no podemos dejar es que los grandes medios de comunicación impongan la agenda y terminen decidiendo ellos qué es importante en el país, qué es lo que hay que atender, qué es lo que no hay que atender, cuáles son las cosas urgentes, cuáles son las que no, cuáles son las cosas que, aunque se vean, no tenemos que ver. Porque yo, veamos la situación sanitaria, por ejemplo. El foco de atención está en la gripe A, que es un tema serio, porque es una epidemia internacional, probablemente haya habido 100 muertos. Ahora, a nivel nacional, hay muertes, mucha mayor cantidad de muertes y de enfermos irreparables por el mal de Chagas Mazas que por la gripe A. Y muy pocas veces he visto que en algún programa de televisión se hable del mal de Chagas Mazas. Y así con viendo cada uno de los temas que nosotros podíamos tocar. Entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de resolver o buscar poner en agenda temas que para nosotros son los más preocupantes. Para nosotros el tema social, que fue lo que planteamos en el diálogo, es el tema fundamental y el tema urgente. Mientras haya un 30% de la población en la indigencia y un 30% bajo la línea de la pobreza, es muy difícil generar una sociedad cohesionada y por lo tanto un país que funcione con reglas claras para todos, porque la primera regla, que es poder comer, no se cumple. En ese sentido, ¿cómo tomó el anuncio del aumento del salario mínimo vital y móvil? No me parece mal, me parece bien que se aumente. Creo que fue exiguo el aumento. Es verdad también que hay presiones del otro lado para que esto no aumente, pero no me parece mal. Primero, que funcione el Consejo del Salario Mínimo, que en otros años no funcionaba. Creo que es un mérito del gobierno que funcione. Segundo, no me parece mal que aumente. Tercero, creo que el aumento es bajo, que tendría que haber sido mayor. Ahora, no me es ajeno la cantidad de presiones que hay para que esto no ocurra. Ahora, creo que en algunos puntos el conjunto de la dirigencia política se tiene que poner de acuerdo para evitar que esas presiones terminen funcionando, porque si, también hay presiones como para que no haya una asignación familiar de carácter universal por hijo, que pondría en condiciones de ciudadanía a toda la población, y permitiría que todos estén sobre la línea de la indigencia y algunos sobrepasen la línea de la pobreza. Este es un tema que para nosotros es prioritario y tendríamos que buscar acuerdos del conjunto de la dirigencia política. Macaluso, buenos días. Mi nombre es Carlos Montero. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? No, volviendo al tema inicial de la agenda de los temas, digo, sin duda que estos temas los imponen los medios, pero ¿cómo uno se mantiene ajeno a esta imposición que ponen los medios? Digo, ¿cómo salimos del tema de las retenciones, que hay que tratarlo, pero no sé si es la prioridad, o cómo es el tema de las retenciones, el tema del Consejo de Magistratura, digo, el tema del INDEC? ¿Cómo hacemos para poner en orden esta agenda desde otro punto de vista que no sea el que imponen los medios? Bueno, hay dos cosas. Una, no es que lo imponen los medios porque lo inventan, sino que esos temas están en la realidad. No existen, pero el orden. El asunto es el orden, la prioridad. Claro, si uno establece prioridades y dice, miren, el tema urgente es este, ahora también hay fuerzas sociales que actúan. Yo creo que hay que actuar con inteligencia. En el tema del agro creo que el gobierno se movió mal, porque si en el momento que el conflicto empezaba a levantarse el año pasado, establecía una segmentación profunda, bajar al mínimo las retenciones de maíz, trigo y sorgo, y resolvía el tema de la leche, sacaba el 80% de los productores del conflicto y se quedaba con el 80% del dinero en juego de las retenciones. ¿Usted cree que hubiera sido así, Macaluso? Digo, le doy, por ejemplo, ahora este bendito tema de llamados superpoderes. El gobierno manda, dice, hasta el 5%, ¿verdad? Nunca se superó el 5% en el manejo este que se llama discrecional, que lo hacen todos los gobernadores, todos los intendentes, en los clubes, el presidente tiene disponibilidad para manejarse algunos temas fuera de presupuesto, en todos lados. Pero ahora, dice, la oposición elogia el gesto, pero va por más, dice Clarín. Digo, hay límite para estas cosas cuando uno dice cedió a la presión de la oposición e hizo tal cosa. Eso es un título de diario. Imponen el método, los temas, las formas y quiénes se paran en cada lugar. Bueno, pero eso es un poder que existió siempre, no solo ahora. Esa reflexión podría llevar, diputado, a pensar entonces que la ley de medios se hace imprescindible, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que nosotros estamos predispuestos a discutir una ley racional. Me parecía que el proyecto de este gobierno era un buen proyecto y que hay que llevarlo adelante. Ahora, esa presión de los medios existe cuando los títulos son desfavorables al gobierno y también cuando son favorables, porque hasta el diciembre del 2007 los títulos eran favorables al gobierno, casi todos. Es tan malo una cosa como otra, Macaluso. Digo, por eso, en realidad, exactamente. Lo que te afecta es la gobernabilidad de un lado y del otro. Uno depende de estos medios para que lo apoyen o para que le fijen la agenda de los temas que benefician a alguien, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Total, por eso creo que tiene que haber una ley de llamada radiodifusión, una ley de medios que establezca una transparencia, primero en la posesión de los medios. Que haya una distribución de las voces para que haya pluralidad de ideas, y eso bajaría mucho la posibilidad de presión, y a la vez un control en la relación medios-gobierno, porque si no lo hay, terminan resolviéndose cosas sin que el conjunto de los argentinos nos enteremos. A veces un tema salta de la tapa a la página 42... y uno dice, ¿cómo? Este tema estaba en tapa 2 días, ahora pasó esta página, 3 días después ya no existe más. Y eso a veces son negociaciones. Entonces, creo que este vínculo hay que transparentarlo de manera tal que todos podamos tener acceso a la información y que seamos informados con pluralidad de ideas, ¿no? Nos quedamos con ese deseo, diputado, y la esperanza de que se trate finalmente. Le agradecemos por la comunicación. De nada, un abrazo. Eduardo Macaluce, presidente del Bloque Sí.